tere que te tere ta ta y toda la piba con cola para. Tere que te tere que te tere ta ta y todos los pibes le vamos a dar. Y toda la piba con cola para. Tere que te tere que te tere ta ta.